Estás a punto de ingresar a la cancha y escuchar el grito de... Frecuencia Monarca, con Felipe Gómez, César Flores y Jacob Villagómez. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este, su primer programa de Frecuencia Monarca. Me encuentro aquí con mi compañero César Flores. César, ¿cómo estás? Muy bien, Felipe. Es un gusto estar aquí y con todos ustedes desde la cabina de Radio UVAC. El día de hoy tenemos un programa muy completo, muy entretenido, acerca del Club de Monarcas Morelia. Así es, Frecuencia Monarca es un concepto de Radio UVAC que busca informar sobre el lado social, el lado humano del equipo de Monarcas Morelia. Y para ello, César, pues, ¿qué te parece si vamos con la primer cápsula del equipo en la liga? Claro que sí. La siguiente cápsula que vamos a escuchar trata acerca del desempeño del Club Monarcas Morelia en la Liga MX y del último partido que se llevó a cabo el día viernes con el equipo de Santos. Escuchémosla. El equipo en la Liga. Esta es la sección El Equipo en la Liga. El partido entre Monarcas Morelia y el Club Santos Laguna, que se llevó a cabo en el Coloso del Quinceo por la jornada 12 de la Liga MX, culminó en un empate a 2 goles por parte de ambas escuadras, donde al minuto 28 el capitán de Monarcas, Aldo Leao, abrió el marcador. Posteriormente, Juan Pablo Rodríguez marcaría el empate para los de Torreón. Ya para la segunda parte, Carlos Morales cometería un penal que Juan Pablo Rodríguez firmaría para la ventaja momentánea de Santos. A minutos del final, Carlos Morales anotaría el gol del empate en un partido muy bien disputado por parte de ambos equipos. Tras el empate, nos encontramos en el 10º lugar con 16 puntos y en este momento estamos fuera de la gran fiesta. El próximo partido será contra Jaguares de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez a las 9 p.m. el sábado. Lo que esperamos de este partido es una victoria y que nos regalen otros 3 puntos para sentirnos más cerca de la fiesta. Reportó para Fuerza Monarca, Jacob Villagómez y César FC. Muchas gracias a nuestros compañeros por la presentación de esta cápsula, César. Pues Felipe, platicamos con la afición Monarca. ¿Qué te parece si vamos a escucharlos? Vamos a escuchar este Vox Populi que nuestros compañeros fueron a hacer el día del partido contra Santos. La afición opina. Vox Populi. Además del fútbol, ¿qué consideras que le hace falta a Monarcas para aspirar a la liguilla? Es que en medio de la cancha como que no se encuentran y bueno, ahora que llegó Comiso ya las cosas han marchado bien, pero antes el equipo como que no se encontraba, nos hace falta. Bueno, sí, más entrega y más garra. Más concentración en el equipo. Yo creo que más motivación. Creo que les hace falta mucho más actitud de lo que ya tiene. Pues igual así pueden aspirar a las divisiones. No sé, que la afición se prenda más porque los últimos partidos están muy vacíos. Mejor actitud, ¿verdad?, de los jugadores. Lógico, con el Comiso, pues se espera lo mejor, ¿no? Reportó para Radio UVAC, César FC y Jacob Villagómez. Pues después de escuchar lo que la afición tenía que decirnos acerca de qué necesita Morelia, además del fútbol, para aspirar a la liguilla, Felipe. Pues tenemos, César, la cápsula con Alfredo Trujano, el nutriólogo del primer equipo. Él nos habla acerca de tips de nutrición para los estudiantes de medicina, en especial porque vaya a saber que dicen que ellos se la habitan todo el día en la universidad viviendo. Escuchemos esta cápsula que nos presenta. Los tips de nutrición. Esta es la sección Tips de Nutrición, donde platicamos con el nutriólogo de Monarcas Morelia, Alfredo Trujano. ¿Qué se les recomendaría, vendría siendo la cuestión aquí? Bueno, lo ideal, lo primero es tratar de hacer al menos las 3 comidas al día. Sé que es muy difícil decirle a un estudiante de medicina, oye, haz las 5 comidas. Eso implica un esfuerzo muy grande y un ajuste muy grande de tiempo en su vida, en su patrón de hábitos. Pero sí, lo ideal es que haga al menos 3 o 4 comidas al día, que tenga un consumo frecuente de verduras, de frutas, de agua natural, agua, guisados bajos en grasa, pollo, pescado, atún, verduras principalmente, y evitar por el otro lado el refresco. los alimentos de comida rápida, porque como no les da tiempo de ir a sus hogares a preparar alimento, mucho menos a prepararlo, ya no se diga a comerlo, a prepararlo. Entonces lo más fácil a veces es comprar pizzas, comprar refrescos, alguna fritura y una coquita y esperarse a la siguiente clase, ¿no? Porque no les alcanza tiempo para ir a su casa. Pero eso sí son situaciones que nos van afectando. Entonces llevar algún topper con un gazpacho preferible, un gazpacho pequeño, que unas frituras o unas hamburguesas, ¿verdad? Le preguntamos que si él debía ser congruente con lo que recomienda a sus pacientes. Mira, bueno, ahí es una pregunta muy interesante. También va a depender mucho de la edad del estudiante, de la exigencia física y mental que esté teniendo y de los horarios de estilo de vida. Hay estudiantes que dentro de toda su carga académica también, por ejemplo, están en la selección de fútbol, de vóley o un equipo de natación. Ahí estamos hablando de requerimientos distintos al estudiante que solamente está con pura labor académica. Uh-huh. La labor académica sí requiere un aporte calórico adecuado, pero no en demasía como el sujeto que corre una hora o nada una hora. Uh-huh. Finalmente nos dijo alimentos que proporcionarían una mayor cantidad de energía a los estudiantes. Lo que sí es importante para el buen rendimiento académico, tal vez eso se refiera, o al rendimiento como estudiante, es sobre todo tener un buen consumo de frutas y verduras, tomar bastante agua. Muchas veces no se plantea de esta manera, pero cuando se llevan cargas de estudio muy fuertes, genera un estrés oxidativo. Los estudiantes o algunas carreras están sometidos a estrés muy importante, no se diga la carrera de medicina, es demandante. Entonces hay un estrés importante, y ese estrés hay que atenuarlo con antioxidantes muchas veces. Y no estoy refiriéndome a que tenemos que ir a buscar pastillas a ciertas tiendas de nutrición y tomarlas, sino simplemente usar jugos naturales, muchas ensaladas variadas de color, de contenido, con pimiento rojo, con espinaca, con lechuga, ¿por qué no con alguna fruta como fresa, mango, manzana? Reportó para Radio UVAC César FC y Jacob Villagómez. Sintonízanos en www.uvac.edu.mx. Frecuencia Monarca. Continúa escuchando Frecuencia Monarca, un concepto de UVAC Radio. Continúa escuchando Frecuencia Monarca, un concepto de UVAC Radio. Ya estamos de vuelta aquí en Frecuencia Monarca. César, ¿qué te parece? Ahora vamos a escuchar esta cápsula sobre las fuerzas básicas que nos hace nuestro compañero Jacob Villagómez, a quien mando un saludo. Ahí está en la cabina de operaciones. Perfecto, Felipe. Vamos a escuchar cómo les fue el último fin de semana a los equipos de Monarcas, tanto sub-20 como sub-17. Fuerzas básicas. El pasado viernes, las fuerzas básicas de Monarcas Morelia también disputaron la jornada 12 del fútbol mexicano, enfrentándose al equipo de La Laguna en la cancha anexa del Estadio Morelos. La sub-20, a pesar de los grandes esfuerzos realizados en el terreno de juego para conseguir los 3 puntos en esta jornada, perdió el encuentro 2-0 frente a Santos Laguna. En el primer tiempo no hubo acciones notables por parte de ambas escuadras y fue hasta la segunda mitad que Cristian Tobar, jugador de La Laguna, marcó el primer gol de encuentro al minuto 61. Posteriormente, cuando el reloj marcaba el minuto 68, José de la Tejera anotó el segundo para los visitantes con un remate de cabeza. Luego de que los visitantes se adelantaran en el marcador al minuto 45 del primer tiempo, con gol de Iván Reyes, Monarcas empató el marcador a 3 minutos del final mediante la vía penal, misma que fue cobrada por Carlos Valdespino para concretar el empate final. Monarcas sub-20 se sitúa en la séptima posición de la tabla general con posibilidades de calificar a la liguilla, mientras que la sub-17 se ubica en el lugar número 11. Ambas escuadras se preparan para enfrentar a Jaguares de Chiapas este sábado. Con información de fuerzasmonarca.com, Liga MX y Federación Mexicana de Fútbol, reportó para Frecuencia Monarca Jacob Villagómez. Pues muchas gracias a Jacob por la cápsula de Fuerzas Básicas. Ahora vamos a escuchar a la directora de Cultura Física y Deporte de la UBAC, Rosario Salgado, que nos va a platicar acerca de cómo se prepara un deportista psicológicamente de cara a un torneo de gran importancia. Escuchémosla, César. Psicología en el deporte. En cuanto a la psicología, la maestra Rosario Salgado nos cuenta cómo se tiene que preparar un deportista psicológicamente antes de una competencia o algún torneo. Vamos a considerar que el deportista tiene que considerar hacer un trabajo mental permanentemente, desde la infancia hasta el alto rendimiento. Estaríamos hablando de la edad de 20 a 25 años, en donde algunos deportes nos permiten un trabajo mental fortalecido, siempre y cuando se aborde desde las edades tempranas. Mira, en el entrenamiento psicológico hay que considerar la atención. La atención del deportista tiene que ser la concentración, el apego a las indicaciones estratégicas, fundamentos técnicos de los deportistas. Hay que entrenar la conducta, la disciplina del deportista. Hay que motivarlo de forma externa, pero principalmente la motivación surge del interés del propio deportista. No habrá un entrenador que por obra del Espíritu Santo o con una varita mágica le dé al deportista una motivación si el deportista no tiene su propio interés. La preparación psicológica y el rendimiento del deportista surge desde el entorno social. Hay que considerar en dónde se ubica geográficamente este deportista. Hay que ubicar el entorno de la familia que se tiene para poder ayudar a este trabajo mental. Si la familia favorece el desarrollo, el crecimiento integral de este individuo, por default nos va a dar buenos resultados. Hay que considerar también que en el trabajo psicológico, antes de un encuentro, de un torneo, como tú lo citas, hay que saber manejar la ansiedad. La ansiedad es la angustia o la incertidumbre de no saber qué es lo que va a suceder dentro de un juego. Y eso es natural en cualquier ser humano, profesionista, pero más en un partido en donde depende el resultado de un conjunto. Cuando el deporte es de forma individual, el deportista también se somete a un esfuerzo individual porque es un reto contra él mismo. Acá, en el trabajo en equipo, se depende de diferentes factores. El mismo equipo, el árbitro, el entrenador, el auxiliar, la familia, el público y el equipo contrario. Una mente sana, un deportista eficiente. Claramente nos podemos dar cuenta que este tema es básico para un deportista. La confianza, el apoyo de tu familia y el autocontrol son necesarios para conseguir la completa calma y así entrar al juego. Reportó para Radio UBAC, Jacob Villagómez. Muchas gracias a la maestra Rosario Salgado. César, tengo entendido que te nos fuiste con un ex canario del Atlético Morelia. Déjame decirte que estás en lo correcto, Felipe. Fuimos a platicar con un ex canario del entonces Atlético Morelia. Perfecto, vamos a escuchar esta cápsula que nos presenta. Historia roja amarilla. Muy buenas tardes a todos, esta es la sección Historia roja amarilla, donde platicamos con un exjugador del entonces Atlético Morelia. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Flavio César Flores Pérez, más conocido como el Raquetas, que jugó en el Atlético Morelia, debutando en el año de 1974, durando en esa misma institución hasta el 82. Posteriormente jugué en Oaxaca una temporada, Pachuca otra temporada, hubo una temporada con el Valladolid aquí en Morelia también, y posteriormente regresé al Monarcas Morelia para retirarme en el año del 87. Platicamos acerca de cómo el Morelia lo hizo crecer de manera profesional. Me ayudó en formación, tanto familiar como en amistad, en todo mi entorno. Mencionó también que el apoyo de su familia fue fundamental. El apoyo de mi familia fue incondicional, porque ya me sabía yo valer por sí mismo. No, pues tuve todo el apoyo. Me iban a ver jugar, lo comentábamos. mi mamá, mis hermanos, mis amigos, todo transcurrió normalmente. Le preguntamos acerca de la experiencia de vida que el Morelia le había dejado. La experiencia de vida pues está todavía plasmado en la actualidad porque seguimos viviendo de lo mismo. Me dejó una gran experiencia, la cual me guió a hacer la carrera de director técnico y es de lo que vivimos actualmente. Tocamos el tema de su relación con la afición Monarca y cómo era el ambiente en su época como jugador. Con la afición jamás tuve ningún problema, al contrario, conocí mucha gente, amigos, y mi relación pues siempre fue de amistad, de convivio, de diálogo. Todo transcurrió en muy buena forma. Dejé muchos amigos, entre ellos recuerdo mucho al papá de Rafa Márquez, actual seleccionado nacional y jugador del Barcelona. Recuerdo muchos, Diablo Peralta, vuelvo a repetir, Rafa Márquez, papá, Pedro Lee, Didi González, Alberto Trejo, Trujillo, Gustavo Farfán. Por último, opinó acerca del plantel actual de Monarcas Morelia y aseguró que el equipo michoacano jugará la fiesta grande del fútbol mexicano. Actualmente, pues yo creo que ya con la llegada de Ángel David Comiso, yo creo que van a levantar y van a calificar y van a estar, yo creo, en las finales. Esto fue Historia Roja Amarilla. Yo soy César y hasta la próxima. Pues ya escucharon a Flavio César, el Raquetas Flores. Ahora vamos a un corte, Felipe. Regresamos a Frecuencia Monarca. Regresamos. Continúa escuchando Frecuencia Monarca, un concepto de UVAC Radio. Continúa escuchando Frecuencia Monarca, un concepto de UVAC Radio. Regresamos a Frecuencia Monarca. César, ahora vamos a escuchar esta cápsula que nos ofrece Martín Castro, encargado del Departamento de Deportes de la UVAC, sobre una rutina. Claro que sí, Felipe. Es muy importante que los universitarios conozcan acerca de buenos hábitos y, más importante, de la buena salud. Así es, vamos a escucharla. Martín Castro, encargado del Departamento de Deportes del UVAC, nos aconseja una rutina diaria para realizar en casa y tener una buena salud. Es sencillo y que todo el mundo lo puede hacer en casa, es elegir media hora diaria, ya sea después de levantarte temprano o antes de acostarte, antes de irte ya a la cama, obviamente habiendo cenado con una hora y media, dos horas de anticipación, ¿no? Es decir, buscar un momento adecuado y simplemente hacer una rutina de abdominales, sentadillas para fortalecer las piernas y una rutina de flexibilidad y con 10 minutos de cada una de ellas, es decir, tienes tranquilamente 30 minutos de buen ejercicio, de buena actividad que te va a permitir quemar calorías, fortalecer tu cuerpo y estar activo, perfectamente activo todos los días. Nos comenta, además, el número de repeticiones recomendadas para cumplir con el ejercicio. Mira, así para una persona que va a iniciar, lo mínimo que puede hacer un cuerpo que no está acostumbrado a hacer ejercicio, que haga 4 repeticiones de 10 abdominales, 4 repeticiones de 10 sentadillas y la flexibilidad entre cada una de estas repeticiones, es decir, flexibilidad sentado, parado, de piernas, de brazo, ¿no? Y con esta pequeña rutina de 10 abdominales por serie, te va a ir fortaleciendo. Y supongamos que por mucho dures una semana, 8 días haciendo esta rutina para que le vayas cambiando a la intensidad y al volumen de la misma rutina. Y con esto tienes más que suficiente para ir acostumbrándote a tu cuerpo a trabajar. Aconsejó, sobre todo a los estudiantes, administrar los tiempos para las actividades y tomar en cuenta los ejercicios físicos para mantener un sano estilo de vida. Bueno, que es importantísimo equilibrar su vida. Para todo hay tiempo, es decir, para la escuela, para la fiesta, para el ejercicio, para los amigos, y se organizan bien, y aparte les va a dar una mejor presencia y les va a dar una mejor fortaleza ante la vida misma, ¿no? Que su cuerpo va a estar siempre fuerte ante las adversidades del mismo trajín de la vida diaria. Para Frecuencia Monarca, Felipe Gómez Jacobo. Pues muchas gracias al profesor Martín Castro, y pues Felipe, sigue la entrevista. Así es, César, la entrevista de esta emisión de Frecuencia Monarca es con el hombre del momento de Monarcas Morelia, Ángel David Comiso. Vamos a escucharla. La entrevista. Ángel David Comiso, ex arquero de Monarcas Morelia, que en la final contra Toluca del torneo de invierno de 2000 atajó tres penales que le valieron a Morelia la corona, es ahora el actual técnico de la monarquía. Sobre su regreso a Monarcas Morelia como estratega, Comiso recordó una anécdota. Yo hace no mucho tiempo, en una entrevista a un medio televisivo, le dije que un día Morelia se iba a cruzar en mi camino. El ex arquero del equipo de la fuerza destacó su seguridad como persona al mando del equipo y expresó que su regreso a Morelia fue un sueño hecho realidad. Soy un hombre convencido de lo que hago, estoy seguro de lo que hago y siempre alimento mis sueños y mis ilusiones día a día. Creo que se hizo realidad porque fui capaz de soñarlo. Desde el último día que estuve aquí en este club, siempre mi sueño fue volver. Al igual que muchas personas, el estratega argentino destacó que el camino para su regreso no fue nada sencillo. Y aunque tuve que ir a picar muchas piedras durante estos casi 13-14 años, hoy ese sueño se hizo realidad. Comiso se hizo célebre en Monarcas un 16 de diciembre del año 2000, cuando atajó tres penales en la final contra Toluca disputada en el estadio Nemesio 10. Por ello, no deja pasar la oportunidad de mostrar su felicidad al volver a este equipo. Estoy feliz de estar aquí. El otro día Pablo dijo algo así como que bienvenido a casa. Dirigir al Monarcas es una motivación especial para el portero argentino, pues fue con la monarquía que se coronó en el fútbol mexicano. Y sin ninguna duda, es diferente, no es lo mismo dirigir cualquier equipo que dirigir Morelia. Para mí es algo totalmente distinto. Además, el argentino también comentó que Monarcas Morelia le ha ayudado a crecer profesionalmente. Me obliga a mí a estar cada día mejor, a perfeccionarme cada día para tratar de entregarle lo mejor de mí como profesional al equipo. Comiso platicó que a su llegada a la institución se encontró con un equipo que sabe su objetivo en el torneo. Me he encontrado con un grupo de hombres que pretende pelear la calificación, pretende estar dentro de la fiesta grande. Ángel David Comiso concluyó asegurando la importancia de la unión entre el equipo de la fuerza y su afición. Pues somos todos uno, ¿no? Así debe de ser. Ya la gente, la afición, los dirigentes, jugadores, el cuerpo técnico, todos debemos ser uno solo en pos y en busca de un objetivo. Y realmente dejaré todo de mí en pos de la institución, en pos del equipo y en pos de darle a la afición una alegría que yo creo que se la merece. Para Frecuencia Monarca, Felipe Gómez Jacobo. Monarcas en la comunidad. Perfecto, Felipe, pues ya escuchamos al director técnico de Monarcas Morelia, el profesor Ángel David Comiso. Así es, César, y continuando con Frecuencia Monarca, en la parte de Monarcas en la comunidad, pues has de saber que a mitad de semana vinieron niños de Tlapehuala, una comunidad, a visitar el entrenamiento del primer equipo y estuvieron conviviendo con los jugadores, estuvieron ahí divirtiéndose, sacándose fotos, incluso estuvieron en el juego contra Santos. Y pues el director técnico de los chicos del Centro de Formación Infantil de Fútbol del Deportivo Tlapehuala, pues dijo que la idea de que estos niños vinieran era que vieran un entrenamiento profesional y que desde luego pudieran soñar que algún día podrían estar ahí. Felipe, pues ya estamos como en un partido en el tiempo agregado de nuestro programa. Así es, César. Llegamos ya a la parte final de nuestro programa. Un especial agradecimiento para Mario Mendoza, encargado de medios en Monarcas Morelia, por las facilidades para la realización de este programa, al director Paco Pérez de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y, desde luego, a todo el equipo de Radio UDAC que está trabajando para la elaboración de los conceptos y programas que estamos presentando. Claro que sí, Felipe, pues fue un gusto estar contigo y con todo el equipo aquí en Radio UBAC. Así es, César, nos escuchamos en la próxima emisión de Frecuencia Monarca. Hasta la próxima. El partido ha terminado. Gracias por sintonizar Frecuencia Monarca. Continúa escuchando UBAC Radio.